querido, ¿dónde ha de esperarme ese amor tan sentido? Se alarga el camino hacia mi destino, pensando en mi amada, verla muy pronto. Yo le diré que la quiero y que nunca se aparte de mí. Querido, ¿dónde ha de esperarme ese amor tan sentido? Se alarga el camino hacia mi destino, pensando en mi amada, verla muy pronto. Llegando yo le diré que la quiero y que nunca se aparte de mí. Llegando yo le diré que la quiero y que nunca se aparte. Se come, se bota y se deja, o qué sé.